todo el corazón, yo te lo he dado. Siento como muere toda mi ilusión. Qué difícil va a ser para mí poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor. Destrozaste un corazón y cómo duele cuando lo que más tú amas te hace daño. Tú sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo. Creía mío. Adiós, te vas, no sé qué hacer. Dios, dame fuerza para mi tristeza, no sentir mi razón. Hecho, no tenga un castigo y lo sientas también, porque has destrozado un corazón, mi corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti, y tú eres culpable de que hoy me sienta así. No sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado. Vida mía, adiós, te vas, no sé qué hacer.